La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia. 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM sonando en tu casa. Latinos FM. Black Ruby, Black Ruby, la reina de los mandos. Súbele el volumen y disfruta. Mis queridos traviesos, muy, muy, muy, muy buenos días. ¡Ay, Dios! 10 minutos pasan de las 10 de la mañana. ¡Comenzamos! Hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. ¡Ay, Dios! Como yo me muevo, no se mueve nadie. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Así es, ¿eh? ¡Qué rico! Como yo me muevo, no se mueve nadie. Así abrimos el programa el día de hoy. Ese es el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo. Que nadie debería perderse. Abrimos teléfonos para ti, el 640-86-4281, el número de WhatsApp para que te comuniques directamente conmigo y me pidas ese tema, que como tú te mueves, no se mueve nadie. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y a partir de este momento te estaré acompañando las próximas 3 horas. Eso sí, de muy buen rollo, muy buena música, noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Saludamos a todos los que se conectan a esta hora de la mañana en directo a través de TikTok o a través de Vigo Live. Yo me muevo, no. A todos los que van en sus coches sintonizando la 107.9 Latinos FM en Valencia. Muy buenos días, Valencia. En Murcia, a través de la 97.3. Buenos días, Murcia. Como yo me muevo, no se mueve nadie. Ay, Dios, programón que te tenemos preparado el día de hoy, porque te vamos a hablar de la última soltera, porque así la han titulado los medios internacionales. Una septuagenaria que se casa consigo misma, cansada de esperar el amor de su vida. Oye, que hablaremos de la convivencia antes o después del matrimonio. ¿Es preferible vivir antes de casarse o después? ¿Ustedes qué dicen? Pues los científicos dan la solución para que el matrimonio dure más. Hablaremos del famoso calendario Pirelli. Hablaremos de la infanta que van a viajar a Gales para la graduación de la princesa Leonor, que se gradúa mañana. Hablaremos de el peligro de los fines de semana cuando te estás despidiendo de tu ex. Antes de terminar una relación, es un peligro pasar ese último fin de semana. Como yo me muevo, no se mueve nadie. 640-86-4281. Así abrimos el programa el día de hoy y lo vamos a hacer con Yandel y Faye. Eso que se titula 150. Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés. Cabrón, si tú te sueltas.